estaba Craig David en las mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Andrés Salazar y Alejandro Marín acompañándoles. Dayana Rodríguez está de vacaciones. Más adelante con ustedes, Uribe DJ también. Sí. Ayer estuve en Toto. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Qué tal el show? Muy bonito. Sí, muy, muy bonito. Llenísimo el auditorio. ¿Se llenó? ¿Se llenó? No pensé que fuera a llenar Toto de esa manera. Claro, público. Público 50-75. ¿Sí? Sí, señor. Claro, no, coherente. Sí. Sí, sí, sí, seguro. Público de 50-75 años, prioritariamente, muy 50-50. Ya, ok. Hombres, 50% hombres, 50% mujeres. Gente muy chévere. Ok. Todos los medios. Sí, sí, sí. Estaba Carl Troller, estaba Emilio Sánchez, que vino por aquí a saludar hace unos días. O sea, el combo de los originales de la FM estaba allá, pues porque, a ver, sí, pioneros en eso. Claro. ¿Qué más? Estaba Julio César Escobar de Radioactiva. Claro, muy fan también. Estaba con la esposa. Emotivo, seguro. Sí, un show muy especial, porque es que, ¿sabe qué me pareció a mí? Que esos tipos eran los músicos, esos tipos, todos eran los músicos más grandes de los 80. Ajá. O sea, todos ellos eran lo que llaman en el argot musical músicos de sesión. Ya, ok, claro. Músicos de grabación. Estos eran músicos que a los que iban los grandes artistas para que les hicieran los instrumentos de sus discos. Claro, claro. Entonces, todas las historias que uno ve por ahí en Instagram y en Reels y en TikTok de ese señor puntualmente, del guitarrista, de Steve Lukather. Tremendo, ¿no? De cuando, por ejemplo, hizo la guitarra de Beat It, de Michael Jackson. De repente están ahí en su cara, o sea, están ahí como de frente, como que le dicen a usted y cuentan la historia y usted se imagina un Quincy Jones diciendo, bueno, necesitamos una guitarra para este disco de Michael, ¿a quién podemos traer? No, traigan al mejor, traigan a Steve Lukather. Entonces, no solamente eran músicos de sesión, sino que eran los mejores músicos de sesión, claro, de los 70 y de los 80. Pero tenían, paralelo a eso, una aspiración. Y esa aspiración era competir con las bandas de rock más grandes de esa época. Tenían su propia banda. Claro, ellos tenían su propia banda, pero ellos eran más famosos por lo que hacían por los demás músicos. O sea, ayer hicieron un popurrí breve, como que Lukather empezó a presentar a Greg Phillinganes, qué pianista ese señor, a Greg Phillinganes, presentó después al señor fabuloso. Ok. Espérame que me van a dar un tintico aquí. Cafecito, llegó el cafecito importante a esta hora de la mañana, 8:10. 8:10 de la mañana en las mañanas de la X. Bueno, entonces estaban presentando, te iba presentando A los músicos. Usted se iba diciendo, por ejemplo, el baterista decía, este señor ha trabajado con todo el mundo desde, ¿cómo fue que dijo? Como desde Bruce Springsteen hasta Taylor Swift. O sea, el batero de Taylor Swift es el batero de Toto, ¿sí me entiendes? Qué increíble. O sea, qué increíble. Entonces, Phillinganes, Michael Jackson, ¿no? Cantante, o sea, todos. Entonces decía, este hizo tal canción, y hacían la canción. Y uno decía, no puede ser, este hizo tal canción, y hacían la canción. Pero entonces, como le decía, ellos en los 70 y en los 80, pues, estaban metidos en una fauna musical donde el virtuosismo era todo, donde usted estaba peleando contra luminarias de la música tan bravas, o sea, músicos tan trabajados y tan poderosos en su oficio como Rick Wakeman de Yes. Tremendos. ¿No? O Robert Fripp de King Crimson. O sea, la competencia era real. Brava. O sea, por el lado de la habilidad, del... Sí, la técnica. De la técnica, del ejercicio este, del... De la interpretación. De la interpretación de los instrumentos. Tenían a, no sé, Neil Peart de Rush. Como el tipo al que había que ganarle. Claro. ¿Sí me entiende? Porque eso siempre fue una competencia entre ellos. Y por el lado compositivo, por el lado de las canciones, pues venían de la era de los 60, venían de Bob Dylan, venían de los Beatles, venían de Joan Baez, de Joni Mitchell, o sea, de un nivel de escribir canciones, Andrés, que... Tremendos. ¿Sí me entiendes? O sea, eran canciones... Yo no sé si eran mejores que las de ahora. A mí, usted sabe que a ninguno de los dos nos gusta demeritar las habilidades de las generaciones con base en nuestra mirada nostálgica. Pero lo que sí siento es que en esa época, como todo era tan nuevo y como el oficio de hacer canciones de pop conectadas a sensibilidades folclóricas, rockeras, era tan nuevo. Entonces... quienes se hacían a un puñadito de canciones que resonaban con mucha gente, repetían esa formulita una y otra vez, pero lo hacían tan bien, eran tan poéticos, tan líricos, que el oficio de escribir esas canciones que no solamente tuvieran mensaje, fueran importantes, se pudieran cantar y se volvieran universales, que esa es una de las... Entonces... conecta esas dos cosas, ¿no? Esta idea de que había que tener la visión intelectual de Rick Wakeman al frente de una guitarra o de un piano para hacer un disco como Las Seis Esposas de Enrique VIII de Yes, ¿no? Y la sensibilidad folclórica y de pop. Sí, más comercial. De Bob Dylan. O sea, había... Y los tipos se hicieron, Lukather en particular, mi impresión ayer fue que Lukather es el dueño de ese grupo. Lukather, para quienes no saben y que estuvieron ayer en la Movistar Arena viendo a Toto, es el señor que toca la guitarra. Canoso. Sí. Lukather es el que manda. Claro. Se nota que él es el que manda. Pero no siempre fue así. No, pues en esa banda estuvieron los Porcaro. Pues ellos Jeff y Steve, a Jeff lo recordaron varias veces ayer, okay. Y cada que lo recuerdan a uno le da algo, uno siente como esta nostalgia de alguien que se fue como si fuera el papá de uno un poco, uno siente como que ganas de llorar cada que él habla de Jeff Porcaro. Pero sí, el no, y estaba David Page, ¿no? Okay. Que no está en el grupo, no sé por qué no está en el grupo, pero que ese también era muy importante en ese... en ese conjunto de músicos que componían la banda famosa de sesión que hizo el Thriller de Michael Jackson, por ejemplo. Claro. Y entonces uno ve a Lukather y uno dice, este tipo llegó... Sí, hay un momento en el que hace una canción muy famosa de Jimi Hendrix, que lo hablaremos después, porque está como muy de moda Jimi Hendrix otra vez. ¿Ah, sí? Sí, entre ellos. Ah, ok. Sabe, entre ellos. Músicos. Hizo Little Wing. Ya. Que es tremendo. Un famosísimo solo. Y me parecía increíble ver a ese señor haciendo Little Wing como lo haría... es decir, verlo tocar Little Wing de Jimi Hendrix ayer en la Movistar fue ver a un músico profesional que tiene... un montón de canciones que definieron los 80 tocando Jimi Hendrix con la misma humildad con que un músico emergente llega a Little Wing y empieza a buscar ya, bueno, voy a hacer el solo de Little Wing a ver cómo me con queda. Con esa curiosidad y esas ganas de probarse y de curiosear. Sí, sí, sí. Entonces, verlo hacer Little Wing con la reverencia con que lo hizo. Y además de eso, después verlo hacerla, hizo por lo menos 10 solos de guitarra ese manager, hermano. Qué gran guitarrista. Qué cosa que yo decía, este señor, en serio, o sea, nosotros decimos, sí, claro, Jimmy, del guitarristas de toda la historia, bien, está bien. Que Jimi Hendrix, ok, está bien. Que Dwayne, está bien. Que Van Halen, está bien. Pero este señor está en un top, está en el top 5 de los guitarristas vivos más importantes del mundo. Sí. ¡Qué guitarrista tan impresionante que es ese señor, hermano! Es de esas bandas que son la banda favorita de tu artista favorito. Sí. Porque entre músicos además también son de mucho respeto porque saben qué han hecho, saben su técnica, saben lo importante que son, pero además son una banda. Sí, una última cosa antes de que pongamos una canción. Además de que son la banda favorita de su artista favorito, es que son varias bandas al tiempo. Son una banda de éxitos. Son la banda de éxitos más grande que dio el rock cuando se metió al pop en la década de los 80. Es decir, Pamela, Toto, Hold the Line, perdón, Pamela, Hold the Line, África, Rosanna, no sé, es que son muchas canciones que se les olvida uno el nombre. Son todas canciones que cruzaron el umbral de la radio, es decir, lograron una cosa que las bandas de rock temían mucho hacer y era volverse pop, era que le gustaran a todo el mundo. Canciones que le gustaban a todo el mundo y que vinieran del mundo del rock, era muy difícil hacerlas y hacerlas con ese filito, con esa puntería y con ese como con esa visión de vamos a hacer una canción muy muy chévere, es decir, vamos a hacer una canción tan chévere que nadie puede dejar de cantar, y ahí está África. Claro. Pero están estas canciones de rock, entonces son una banda de éxitos, pero son una banda de rock progresivo. O sea, son una banda que quiere competirle a Yes. Uh-huh. Son una banda de jazz. Tremendo, claro. O sea, son una banda que hace jazz. Entonces, hacen de todo en el concierto. Y uno llega al concierto a querer oír Pamela, Rosanna, Hold the Line, Georgie Porgy. Y las hacen. Pero lo más chévere de ese concierto es la forma como siguen siendo, además, una banda de estas que usted contrataría en un bar, que hace muy bien las cosas, que entretiene mucho a la gente, pero que en el proceso de entretener a la gente hace su jam session, como que dicen, bueno, pues todo el mundo está comiendo, está en un bar, en un restaurante, está comiendo, están bebiendo, echémonos un jam session aquí. Es una cosa increíble. Fue un show muy emocionante. Fue de verdad un verdadero placer ver a ese señor Steve Lukather, a Greg Billinghames. Una noche perfecta para ver a alguien hacer lo que ama y vivir de eso, y fuimos muy afortunados. Lo nuevo de Morgan Wallen se llama Love Somebody en las mañanas de la X. Cocinar en equipo siempre será mejor. Por eso, con las cubiertas Mabe, prepara tu plato favorito. Con los hornos, pon a prueba nuevas recetas, y con las campanas, elimina cualquier olor. Juntos, disfrutemos como somos. Saludos a Juan Pablo Partarriau de la Movistar Arena, que nos está oyendo y dice que me fui un poquito lejos con el demographic, que de pronto es 50-65, que tampoco había gente en silla de ruedas y esas cosas. ¿Habían sillas? Sí, estaba silletería. No me gusta eso con silletería. Pues es que es el público, sí, claro. Un señor, señora de 65, o sea, necesita sentarse cada dos canciones. Pero sí. Yo, lo que pasa es que yo... Pues joven. Yo mido todo desde mi inminente cincuentería, ¿no? Claro. Yo estoy a dos añitos de los 50. Sí, sí. Entonces... siempre arranco conmigo y miro alrededor, bueno, que la gente aquí, ¿quién es? 50, ¿qué? Si los ve mayores, pues... Sí, entonces, pero sí, no era tampoco hasta los 75, póngale hasta los 65, gracias a Juan Pablo, un abrazo, muchísimas gracias como siempre por la sintonía y la compañía. Son las 8:30 mañanas de la X103.9 FM. ¿Cuál es la pregunta de hoy? Tenemos una pregunta que es: ¿quién es el personaje o la persona colombiana más importante de la historia? Ok. Porque salió un listado con personajes históricos de América Latina. Sí. A nivel general. Sí. Con los personajes más populares o importantes de cada país. Ajá. Y pues me pareció chévere preguntarle sobre el personaje colombiano. Ok. Por ejemplo, en Argentina es Ernesto Che Guevara, ¿no? Después, no jodas, ¿en serio? Sí. En Brasil es Pelé. Bueno, ese es un poquito más chévere que el Che. Sí. Es que esos personajes políticos sí son muy polarizantes, ¿no? Son. Sí, claro. Uno tiene una imagen, uno tiene una iconografía del Che Guevara, que con el tiempo también la gente que no lo quiere y que habita en el otro lado del espectro político le ha ido tumbando a uno, pues por abusos a derechos humanos y todo, que claro, porque fue guerrillero, claro, y que yo no sé qué. Es lo mismo que pasa con Simón Bolívar, un personaje como esos, por ejemplo. Sí. Que también uno toda la vida ha escuchado que es el libertador y tal, claro, pero al otro lado está otra historia también. Claro, ¿y qué más hay? Chévere. En México está Frida Kahlo. Ah, esa también es bien interesante, ¿no? Sí, claro, importante. Esa vida así toda como tortuosa y ese romance con Diego Rivera. Tóxica, sobre todo. Sí, todo ese rollo, sí. Cuba, otra vez, por el lado político, Fidel Castro. Ok. Venezuela, Simón Bolívar. Sí. ¿No? Y sobre todo sí. Esos personajes tan ya de antaño. Uruguay, José Mujica. Ok. Perú, Inca Atahualpa. Uy. ¿No? Ese nombre sí que es lindo, ¿no? Atahualpa. Sí. Qué nombre bonito que es ese. Paraguay, Alfredo Stroessner. Stroessner, sí. Stroessner. Sí. República Dominicana, Rafael Trujillo. Uy, no le creo, ¿en serio? Ah, ahí son políticos, en Ecuador también es Guillermo Lazo. Ese Trujillo no fue el dictador. Sí. Es increíble cómo un dictador, una persona que, volvemos al tema de los espectros, ¿no? Sí, total. Que cometió tantos abusos, por el otro lado sea el más recordado, pero bueno. Nicaragua, Daniel Ortega. No jodas, el que está sí. Ahorita, ese que se empotró y no lo baja nadie de allá, sí. Estos son personajes, estas votaciones se hacen al interior de cada país. Sí. Y Colombia, pues, es que... Por eso hice la pregunta, porque necesitamos reivindicar. Sí, necesitamos nuevos nombres, y los hay. Uy, no madre. Puede ser, no puede increíble. Ser. Puede ser que el personaje más popular sea ese señor. Pero bueno, hay buenas respuestas. Pues sí, bueno, son las 8:33, nos pueden opinar, nos pueden comentar. Oiga, hoy es el Día Internacional del Hombre, así que felicitaciones, hermano. Bueno, pues aplausos. No sé si eso es bueno o malo. Creo que es más... ¿Existe un Día del Hombre? Eso es lo que estoy leyendo en una cuenta que sigo, de esas de memes, que se llama Puberty. Ajá. Dice, today is International Men's Day. Y celebra las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad. Destaca sus papeles como papás, como mentores y como líderes. También se concentra en abordar asuntos críticos como la salud mental de los hombres, la igualdad de género y la promoción de la masculinidad positiva. El día anima a que se lleven a cabo discusiones abiertas sobre romper los estereotipos y crear un ambiente en el que los hombres puedan prosperar emocional y socialmente. Cada vez menos espacios para hacer eso, porque sí, se nos tilda de heteropatriarcado. O sea, se habla mucho del tema, ¿no? Y de resignificar el tema de la masculinidad. Esa vaina. Quitarnos esos yugos para poder ser mejores hombres y evitar a toda costa los hechos del pasado, etc. Pero es muy difícil. Es complicado. Muy difícil hacerlo, ejecutarlo. Sí, pero pues si quieren celebrarlo, hombres, sí, háganlo. Estas son Mañanas de la X, aquí está Moby. Está cumpliendo años mi mamá, quiero enviarle un abrazo y un beso, decirle que la amo profundamente y que perdón que siempre se me olvida. Se me olvidan las fechas de los cumpleaños de mis seres más queridos. ¿En serio? Sí, hasta el de Silvana se me olvidan. Doña Paula. No, de Doña Paula sí lo tengo muy claro. Hay unos más 24 fáciles. 24 de junio. Hay unos más fáciles. Pero oiga, si no, tienen que llamar a su mamá ahora. Mamá, te amo, I love you. You're the best. Thank you so much for everything. Gracias por todo. Bueno, ¿qué les iba yo a decir? Óigame, cositas que me gustaría hablar con Uribe DJ, porque me imagino que ese tiene un poquito más de conocimiento que los dos del asunto, pero se quebró Spirit Airlines. Okay. Es la noticia económica más importante que vi antes de irme para el concierto de Toto y dije, okay. Porque es una de esas aerolíneas de budget, de bajo presupuesto. Sí, sí. Y se vino abajo. ¿Qué habrá pasado? Presentó bancarrota. ¿Presión de las grandes? ¿La absorbería alguna grande? No sé qué fue lo que pasó, pero dicen que perdieron más de 2.500 millones de dólares en 4 años y medio. Uf. Y que tienen un problema ahí como ¿De operación? Sí, de operación y de flujo de caja y de bonos, de bonds. Ok. Que todo va muy mal en ese tema. En general, lo que me llama la atención es lo complicado que es ese negocio de las aerolíneas. Lo difícil que es. Es demasiado difícil ese negocio de las aerolíneas en cualquier parte del mundo. O sea, los márgenes de utilidad y de ganancia son minúsculos y cualquier cosita quiebra. En estos días estaba preguntándole a alguien por qué sobrevenden los vuelos. Ya, que uno llega y le dicen como el vuelo está sobrevendido. Sí, que está, que, y siempre lo hacen. O sea, uh-huh. Es práctica generalizada porque proyectan siempre una cantidad determinada de cancelaciones y, no, y cada silla que no se vende en un vuelo es un roto en ese margen, sí, es un enorme. Ahora me pregunto si llegan todos los que vendieron. No, ahí es cuando se complican las cosas, que suele pasar cada vez con más frecuencia. Ve uno que llega todo el mundo, porque sí, todo el mundo tiene que viajar. Claro. Entonces supongo que ese sistema de proyecciones y de cálculos de pérdidas y de ganancias en un vuelo cada vez funciona menos, porque la gente cada vez viaja más y confirma el vuelo sí o sí. Sí, claro. Pero igual, lo que le decía yo la semana pasada, que dice Seth Godin en su libro sobre, sobre la estrategia, los sistemas funcionan, andan y pueden estar rotos, pero siguen andando, siguen funcionando, ¿no? Y es lo que está pasando con muchas cosas en la vida moderna, que uno siente que, lo, que así, así, así hacemos las cosas acá. Y no es que así se hacen las cosas. Y así funcionan. Y así funcionan las cosas, pero no funcionan tan bien como uno cree. Pero están, pero como es lo que mejor funciona, como lo otro, lo nuevo, es demasiado complicado para implementar, caso Spirit, pues no se puede. Es un tema importante, es un tema complicado. Estas son Mañanas de la X, vamos con discos y regresamos en instantes con sus... con sus comentarios. Comentarios y respuestas sobre quién debería ser el personaje más importante en la historia de este país. Uh-huh. Aquí en arroba la X más música 103.9 FM, que está Post Malone, cuyo álbum F1 Trillion se destaca como uno de los discos de country más importantes de los Estados Unidos en 2024. Aquí está con Morgan Wallen, esto se llama I Had Some Help. Imagine Dragons con Caigo y Mañanas X, ¿qué ha dicho la gente? Bueno, la gente en arroba la X más música dice que el personaje más importante de nuestro país es Gabriel García Márquez. Es una muy buena alternativa, Pablo Escobar, es que no sean tañeros, sí. Hombre. Sí, exacto. María, hombre. Pueden ser personas o personajes, en este caso Natilú dice que Betty la Fea. Y si no se lo pone a pensar en términos de impacto cultural, pues sí lo es. Lore dice que hay varios, pero Francisco Lopera, pionero de la investigación del Alzheimer en Colombia, merecería ese título. Eliana dice que La Pola, Policarpa Salavarrieta. José HM dice Manuel Elkin Patarroyo, también ha estado por ahí toda la vida rondando. Cami March dice Antonio Nariño, sin él no hubiera habido un país. Puede ser. ¿Quién más está por aquí? Bueno, Gabriel García Márquez es un nombre que se repite varias veces. Bueno, hay muchos políticos, por supuesto. Sí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Uribe pues, Vélez. Uribe y sí. Petro. Uribe Vélez y Petrovsky. Petrovsky dijeron. El presidente exactamente Petro. Dijeron Petrovsky. Pero con una leve tendencia más a, al señor Uribe. Gonzalo Jiménez de Quesada. Pachetoni dice que Lucho Herrera, el ciclista. Vuelve a aparecer Gabriel García Márquez. ¿Quién? Lucho. Herrera. Lucho. Sí, porque Pacho era un narco también. Pacho. ¿Cuál Pacho? Elmer Pacho Herrera. ¿Ah, sí? Claro. Es que ese, del, ese, del cartel de Cali era ese man. Ese combo de ochentero y noventero, sí. Mafiositos. Pálido dice que Shakira. También. La Shakira. Merecida, merecida. Que sale de gira el otro año. Y Will dice que Fernando Vallejo. Estas son Mañanas en la X. Siga opinando. ¿Cuál es el personaje más importante de la historia de Colombia? Artemas con I Like The Way You Kiss Me en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cómo va con el consumo de alcohol? Mal. ¿Sí? No, yo pues, lo he visto muy bien comparado a nuestras épocas pandémicas. Exacto. Andrés, eso es otra cosa, pero como dice el famoso eslogan publicitario de Virginia Slims que me enseñó mi jefe, you've come a long way, baby. Sí, esas eran otras épocas, está lejos, pero ya lo que me tomo me cae. ¿En serio? Tres veces peor y ya tomé la decisión, por ejemplo, de dejar una marca de whisky. Ya. A partir del viernes dije, no puedo más con este trago. Y uno ya tiene que escoger sus batallas. Es que, claro. Es que. Oh. Es complicado. Uy, no, sí. Es difícil porque es que también es lo que hemos hablado siempre por fuera de micrófonos. No se nos enseñó a beber como parte de un ritual gastronómico, de comida. No, es para emborracharse. Sí. No se nos enseñó a parar, a decir hasta que está bien. Sí, no, nunca. A tomar agua. No abundancia. No es como los europeos, ¿sabes? No es a hincharse, a acomodar lugar, entonces. Pero bueno, ahí voy. Me encontré un estudio en el Guardian que le quería compartir, que dice que los animales que el alcohol está presente en casi todos los ecosistemas de la Tierra. Okay. Lo cual quiere decir que muchos animales festejan porque hay frutas, plantas y néctares desde donde se dedican a la embriagación. En algún efecto embriagador tendrá, sí, ciertas sustancias de flores, de frutas, inclusive la tierra misma. Sí, después de varios documentos científicos que hicieron investigaciones sobre la conexión entre los animales y el alcohol, los científicos han llegado a encontrar una diversidad de especies que se han adaptado al etanol en sus dietas a través de diferentes frutas fermentadas, néctares y sap. ¿Y eso cómo se llama? Sap. Eso en español es que sap es como esta mielecilla. Sí, es como un almíbar, como un ámbar. Ok. Dice entonces en el estudio que algunos chimpancés en Guinea Suroriental, uh-huh, fueron atrapados en cámara